Hola, ¿qué tal? Saludos. ¿Qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Recibe los saludos de Julián Martínez. Abrimos la edición 1564 de tu programa favorito de rock. Hoy, como todas las semanas, estrenaremos un montón de novedades discográficas. Se van multiplicando, cada semana hay más. Y es que estamos precisamente en uno de esos momentos en los que no paran de aparecer novedades y nosotros queremos compartirlas contigo. Precisamente una de esas novedades, uno de esos estrenos discográficos, es el que hoy nos va a servir para abrir esta nueva edición de Con Fuerza Heavy, que emitimos, como siempre, a través de las ondas de Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, Radio Free Rock, también desde hace ya unas poquitas semanas en Mis Rollos el Rock Radio, y en Argentina también en Radio Crimen Online. Pues ahí estamos cada semana. Como te decía, un estreno para comenzar. Lo nuevo de Mr. Misery. Gracias por estar ahí una semana más. Comenzamos. Take the quick way out. You always lack the strength in your eyes. Mr. Mystery, para arrancar así esta nueva edición del Con Fuerza Heavy. Una semana más estamos entre los programas de rock más descargados, más escuchados en la sección de rock de iVoox.com. Pues eso, gracias, como siempre, a ti que nos escuchas ahí cada semana. Llevamos, bueno, yo no sé cuántos años ya, ¿eh? Cuánto tiempo, sin bajar de ahí de esas posiciones elevadas del privilegio, que además nos hicieron llegar este verano por primera vez en nuestra historia al número uno, al puesto número uno. Es verdad que no duró una semanita solo, pero bueno, ahí llegamos a estar. Esto que está sonando ahí de fondo te suena, ¿verdad? Es el sonido de una de las canciones más emblemáticas de Bonnie Tyler. Bueno, pues la que canta no es Bonnie Tyler, es Doro Pesch junto a Rob Halford en una nueva versión de este Eclipse Total del Corazón. Así suena. Then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous, and the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified, and then I see the look in your eyes. There's nothing I can do, a total eclipse of the heart. Once upon a time there was light in my life, but now there's only love in the dark. There's nothing I can say, a total eclipse of the heart. There's nothing I can do, a total eclipse of the heart. Segunda colaboración de Rob Halford para ese último disco de Doro Pesh, en este caso con la versión del clasicazo de Bonnie Tyler, pero a ese estilo tan personal y particular que tienen ambos vocalistas, tanto Doro como el bueno de Halford. Por cierto, hoy ya se confirmaba que para el próximo Rock Imperium Judas Priest será la banda que encabezará el cartel. Bueno, pues más cositas. Esto se llama Anti-Heroína. Y ellas son Que te calles. ¿Cómo me ha gustado el nuevo disco de Que te calles? Se llama así, Antiheroína, como esta canción que estaba sonando, que además se elegía también como uno de los singles de este nuevo trabajo. Bueno, pues es el segundo disco ya para ellas y creo que era un buen momento para que se pasaran por aquí, por lo menos la mitad de la banda, y nos contaran cositas de este nuevo disco que acaban de publicar. O sea, que nos vamos directamente a buscar a Que te calles, por lo menos, como digo, a la mitad de ellas, a Nadia y a Tole, que nos están escuchando, si no me equivoco, allá al otro lado de la línea telefónica. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estáis? Muy bien, acá. Imagino a tope que mañana nos vamos para Austria, que tenemos show, así que terminando de preparar cositas. Eso os iba a decir, que directamente este fin de semana hay que hacer las maletas porque os marcháis a Austria, ni más ni menos. Sí, exactamente. Sí, sí. tenéis una gira muy, muy amplia que os va a llevar pues, por, prácticamente por todo el estado, pero además no solamente os quedáis ahí, sino que os vais, como decimos, a parte de Europa y estaréis también en Latinoamérica con la posibilidad que tiene también pues, mucha gente que ahora mismo, por ejemplo, está escuchando este programa, que lo emitimos también para una radio argentina, de poder veros también allí en Latinoamérica. Imagino que muchas ganas también. Sí, segunda vez que vamos para allí y nos apetece mucho. Sí, sí, total. Todavía no podemos decir muchas fechas ni confirmar demasiado, pero que vamos, vamos. Así que hay que estar atentas nomás. Claro que sí. Argentina, Chile, Uruguay, en fin, que habrá muchas cositas y muy interesantes también allí en Latinoamérica. Bueno, imagino que los nervios ya de la publicación del nuevo disco ya se han ido mitigando un poquito porque han pasado unos días y ya es momento también de ver un poco la respuesta. ¿Qué tal? ¿Está funcionando...? Pues en ese sentido de ese primer feedback de la gente, ¿estáis satisfechas con cómo está llegando? Sí, la verdad que estamos recibiendo unos feedback muy, muy positivos. Se ha cogido con mucho cariño, con muy buen recibimiento todas las canciones y, estamos contentas. Nos vamos contando, ¿no? Mientras cuando ensayamos o cuando nos encontramos. En plan, y ahora me han dicho qué tal, y ahora, como, cada canción está generando cosas a la gente y pero en general todo es muy, muy positivo. Y... Sí, total, y además también como en la gira, ¿no? Ver como las que a veces da un poco de miedo las canciones nuevas, y de repente ver que la gente ya se las va sabiendo, se van sabiendo los estribillos, hay canciones que les encantan, como, súper bonito ver eso y como... Bueno, cómo conmueve también, ¿no?, a la gente, porque a nosotras nos encantan, pero siempre está esa cosa de, ay, bueno, a ver qué dirán o... Claro, bueno, yo estoy absolutamente seguro de que algunas de las canciones de este disco con el tiempo os costará trabajo quitarlas del setlist porque la gente se quejará cuando ya no estén. Sí, sí, sí, creemos que sí. Ojalá que así sea, ¿no? Ya nos ha costado escoger entre las de Remendar el Caos que siguen en el setlist, así que sí, para el siguiente va a ser más difícil la tarea aún. Exacto. Y eso es muy bueno, porque eso significa que se va creciendo. ¿Qué hay de diferente desde Remendar el Caos hasta Antiheroína, hasta este nuevo disco? ¿Qué ha cambiado? Pues nosotras creemos que estamos como más maduras, ¿no? Hemos crecido un poco. Años pasaron. Creemos que hemos evolucionado a nivel musical, pero también como a nivel trabajar conjunto, ¿no? Pues ese primer disco, el Remendar, era el primero que hacíamos las cuatro juntas. Entonces, hemos ganado, yo creo, en entendernos, en entender cómo trabajar en el estudio juntas y yo creo que ha sido como un punto de inflexión en el crecimiento de este segundo disco, pues todo ese bagaje que hemos ya pasado juntas, ¿no? Toda esa experiencia. Y luego, creo que ha sido atrevido también. Nos hemos atrevido, teníamos ganas de... Cada una tenía ganas de probar algunas cosas y hemos dicho, para adelante. O sea, como... Sí, venga. Totalmente, sí. Es un poco esa sensación la que nos da cuando escuchamos el disco, que no había miedo a la hora se apetecía que una canción tomara un camino, se hacía porque así es lo que a vosotras os apetecía y si tenía que tomar otro camino diferente, se tomaba. Es muy difícil catalogar a que te calles precisamente por esa riqueza y esa variedad. Ya, es que bueno, al final nosotras somos cuatro y cada una tiene como su bagaje musical, ¿no? Y sus movidas musicales. Está bueno el punto de encuentro y está bueno que creo que todas somos como muy curiosas en esto, en los estilos, en los instrumentos que tocamos. Entonces eso hace que al final nos guste como jugar, ¿no? Nos gusta tocar jugando, aprender cosas nuevas y mezclar estilos y ver qué sucede en esa mezcla, como nos divierte mucho hacer eso. Y trabajar también con Mario Patiño, con el productor que hemos trabajado el primero y este disco, sí, ha sido como, en este también no sé, como nos entiende perfectamente. Total. Él se da mucho a esos espacios loquillos, creativos, o en plan, queremos mezclar esto con esto, venga, sí, encontraremos la forma. Total, por suerte contamos con él, que es como muy crack, y eso, ¿no? Él tampoco tiene miedo, y eso es como, es brutal, porque, bueno, somos 5 ya, como que vamos a por lo que sea. Cuanto más raro, más divertido. Cuanto más loco, más divertido. Más divertido, así es, efectivamente. Es verdad que Remendar el Caos se publicaba en un momento complicado en todos los sentidos, porque es un disco que viene de la pandemia. Sí, en realidad Remendar el Caos se publicó en febrero 2020 y nos quedamos un poco sin hacer la gira. Empezamos gira en marzo. Hicimos el primer fin de semana y vino la pandemia y adiós la gira, y la pudimos retomar recién como un año y medio después que pudimos hacer la gira de Remendar. O sea, fue muy loco ese lanzamiento. Sí. Y con este nos queremos quitar la espinita, ¿no? Un poco, sí, de sacarlo y girarlo. Efectivamente. Por eso ya hay un montón de fechas que ahora contaremos algunas de ellas, como esta más inmediata que tenéis en Austria. Yo, por ejemplo, echándole un vistazo a simplemente en Spotify, ¿qué punto tiene que dar, qué subidón tiene que dar encontrarse con un disco recién publicado, recién sacado, de Flotando, por ejemplo, vayan ya 200.000 reproducciones solo en Spotify? O que del anterior disco haya canciones que tienen más de 5 millones. Eso tiene que pegar un subidón muy grande. Sí, la verdad. Sí, la verdad que sí, es loco también, porque bueno, no, yo qué sé, no deja de ser lo digital, está bueno ver esos números, pero está bueno también ser conscientes de que vamos a un montón de lugares y que, no sé, da un subidón tremendo, pero a la vez creo que está bueno el grado de humildad y de ser conscientes de que esto es un curro y que mola hacerlo crecer día a día, y para eso no queda otra que seguir trabajando. Sí, pero, y además cuando, no, ves las reproducciones, pero para mí cuando ya te da como ese subidón máximo es cuando vas al bolo, Flotando, por ejemplo, ya dices la primera palabra y la gente se sabe la canción. Total, súper bonito eso. Como... Sí, eso es mucho más lindo, no sé. Es como estamos súper agradecidas de la gente que escucha la banda y el cariño con que trata nuestra música. O sea, total. Agradecimiento total, vamos. Y como siempre la gente nos habla desde que nuestra música las acompaña mucho en momentos de su vida. Y creo que eso es súper lindo también, como... que tiene un significado y una emocionalidad real para la gente, y eso es súper bonito. Eso precisamente tiene mucho que ver con lo que tratáis en las letras de vuestras canciones. ¿Se ha incidido en esas letras de calle, de día a día, de lo que vivimos, de lo que nos afecta, de lucha, de antiheroína, por ejemplo, que es el título del disco y de ese primer single, de la cantidad de antiheroínas que uno se puede encontrar por ahí y del día a día? Eso también, esa conexión directa con el oyente o con la oyente, hace mucho, ¿no? Sí, a ver, nosotras hablamos de lo que nos atraviesa, de lo que nos pasa o pasa alrededor nuestro, y de alguna forma podemos conectar con eso, ¿no? Entonces, no sé, supongo que al componer y trabajar desde ahí las canciones, pues no sé, a quien le conecte lo que estás diciendo, le conecta de verdad, porque está hecho así. Y sí, este disco también lleva ese nombre con esa idea de reflejarlo, de que, pues mira, venimos aquí no como a hacer lo que está establecido, ni venimos a hacer lo que podemos y ya está, ¿no? Sí, como la idea de salir un poco de la norma o de los estereotipos, ¿no? Hacemos lo que podemos con las herramientas que tenemos y siempre buscando divertirnos y seguir aprendiendo. Y ya, como... No sé. Sí, no perseguir ese ideal de imagen de algo perfecto o de algo, no sé, correcto, no sé qué nombre ponerle. Sí. De ahí lo de antiheroína, quizá también, ¿no? Sí, sí, sí, de ahí quisimos sacar el nombre del disco y transmitir esa idea, ese concepto un poco con este segundo disco, como de... Esto es lo que hay y no busca encajar o estar en algo... preestablecido o marcado, ¿no? Exacto. Y ese proceso de grabación, lo que es ya llegar al estudio y darle forma a las canciones definitiva, esa forma que luego es la que nosotros ya íbamos a escuchar después, ¿cómo fue? ¿Os llevó mucho tiempo en el estudio? ¿Se llevaron las canciones ya muy, muy, muy terminadas o allí todavía hubo que tocarle? Bueno, la mayoría del disco en realidad esta vez lo hicimos un poquito mejor que en Remendar y veníamos trabajando las canciones bastante tiempo antes. Lógico que en el estudio siempre surgen cosas y bueno, y además arreglos, porque queríamos que el Mario sea también parte de todo este proceso. Y llevamos la mayoría de las canciones bastante armaditas y hubo algunas que las compusimos ahí en el estudio. Sí. Pero bueno, con una idea un poco también de qué queríamos componer y que por ahí no habíamos llegado. Y se armaron ahí, pero bueno, fue muy bien en el estudio, nos la pasamos muy bien, es muy lindo estar trabajando ahí. Traíamos un poco una idea, la verdad, de cómo vamos a acabar en tal fecha. Nunca pasó esto, o sea, se nos alargó, pero yo creo que también pues fue estar ahí, motivarnos, no querer dejar como el proceso a medias, por así decirlo, y dijimos... Sí. Pues ya está, alargamos. Y de hecho, acabando de grabar algunas cosas después de volver de Latinoamérica. Que no era la idea. La idea era dejarlo todo hecho antes. No pudo ser y dijimos, mira, pues le damos el retoque final a la vuelta y listo. Se han hecho ya los primeros conciertos de la gira. Como decimos, este próximo va a ser pues directamente en Austria. Pero ya esas primeras tomas de contacto, habéis estado en Euskadi, en Donosti, habéis estado en Logroño, en fin, en algunos sitios ya de esas primeras tomas de contacto con los nuevos temas. ¿Cómo se han recibido y cómo ha sido? Muy, muy bien, la verdad. Con mucho cariño por parte de la gente y no sé, como... Hemos intentado, no vamos a chivar mucho para que sea un poco sorpresa. Claro, claro. Hemos intentado mantener cositas de Remendar el caos, o sea, real, claro. No es solo antiheroína. Pero realmente, no sé, como los temas nuevos, la gente los está cantando, es que nos sorprende. Sí, nos sorprende un montón eso, que hay temas nuevos que la gente ya los canta y que se los sabe incluso más que nosotras, ponele. Entonces, bueno, muy bien, está siendo muy bien recibido, estamos muy contentas por eso. Va a haber, como decía yo antes, bueno, el estado de punta a punta, vais a recorrer la península, no solamente la península, sino que estaba viendo que también os vais a Canarias, por ejemplo, y luego también esa parte europea y esa parte americana de la gira. Aquí no hay miedo de coger la furgoneta y el avión o lo que se presente y a tocar, ¿no? Que hay muchas ganas. Sí, total, siempre hay muchas ganas de... Y bueno, y un poco lo que decíamos, ¿no? Con Remendar nos quedamos con las ganas de que salga el disco y hacerlo girar, y ahora fue como, vale, vamos a ir a todos los lugares que fuimos, que no fuimos, y a todos los que queríamos llegar con este disco. No sé, ahora nos vamos a Austria, pero el fin de que viene hacemos el sur, Málaga, Granada, Sevilla, después hacemos Madrid, Zaragoza, y después Canarias. Bueno, estamos cada fin de en un lugar distinto. Y la idea es, sí, agarrar furgoneta y seguir dándole hasta, bueno. Lo que decíamos, ir a repetir ciudades que sabíamos que, jolín, pues que queríamos volver y abrir un poquito cosas nuevas que no habíamos ido nunca. Esa era la idea un poco. Efectivamente, pues hay muchísimas ganas de veros encima del escenario, de presentar estas canciones que estamos también, bueno, pues deseando cantarlas nosotros con vosotras y bueno, pues que os vaya muy bien, que lo disfrutéis mucho, sobre todo que Antiheroína os traiga muchas alegrías y bueno, que hablemos pronto de nuevo para contar buenas noticias. Claro, perfecto. Y esperamos verlas ahí en algún concierto. Sí. Si se animan y se vienen, bienvenidas son. Yo ya tengo el mío reservado, o sea, yo ya tengo una fecha en la agenda que desde luego no me pienso perder a que te calles, eso lo tengo muy claro. A ver si consigo poneros de acuerdo, como última petición de la noche, ¿seríais capaces de poneros de acuerdo en una canción para despedir? ¿Hay una que os guste mucho, mucho a las dos o cada una tiene una preferida? Vale, tenemos preferencias distintas, ¿no? Pero tenemos una que nos gusta mucho. Exacto. Somos. Sí. Somos, pues esa es la canción que vamos a escuchar. Tole, Nadia, mil gracias y lo dicho, que os traiga muchas alegrías este disco y que lo paséis muy bien en el escenario. Muchas Vale. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la onda, el espacio y por todo. Un abrazo muy grande. Gracias. Hasta luego. Un abrazo. Chao. Somos Que Te Calles, así suenan. Grandes son, sí señor, que te calles, así se llaman. Somos uno de los temas de Antiheroína, ese último trabajo que acaban de publicar, que es, bueno, sin lugar a dudas, uno de los discos del momento, que lo están disfrutando muchísimo ellas y nosotros también, y que además los austriacos van a tener oportunidad de hacerlo ahora, pero es que en el Estado español pues también vamos a tener oportunidad de hacerlo en estos próximos días porque hay un montón de fechas y también en América, donde países como Chile, Uruguay o Argentina van a recibirlas también. Seguimos aquí en el Con Fuerza Heavy, lo hacemos con The Answer, que tienen a puntito ya de sacar del horno su nuevo trabajo, Perpetual Buen Rollo, el de ellos, absolutamente perpetual. Keep Believing, el nuevo de The Answer, Ya sabes, 17 de noviembre, nuevo disco a la venta. Tremendos, ¿eh? ¡Qué pedazo de banda! The Asware. Bueno, pues vamos así, con esta rapidez, sin parar ni un segundo. Con lo nuevo de Fate. Ni más ni menos. Children of the Night es la nueva canción que verá la luz en disco el próximo 1 de diciembre. Nosotros ya te lo avanzamos aquí. Lo nuevo de Fate. Children of the Night. We'll be right back. tiene un regustito así a clásico de los 80, ¿eh? Children of the Night. La música de Faith. Más cositas, venga. Lo nuevo de Electric Fence acaba de publicarse bajo el título de Acid Mississippi. Es el primer single de su cuarto disco. Mississippi, potente, sí señor, lo nuevo de Electric Fence. Ya sabes, nuevo disco. Más cositas, esto se llama Into the Flames, es lo nuevo de Aeolian. Cada vez queda menos para poder disfrutar del tercer disco de los mallorquines, los ecos del futuro. Echoes of the Future será ese nuevo trabajo que publicará la banda mallorquina Aeolian. Iba a salir en principio el 10 de noviembre, pero se ha pospuesto hasta el 24 de este mes. De momento, nos conformamos con su nuevo single. Into the Flames, lo nuevo de Aeolian, sí señor. Bueno, vamos a seguir con más cositas. Estás escuchando Con Fuerza Heavy a través de las ondas de Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock. Mi rollo es el rock radio, Radio Free Rock, y en Argentina Radio Crimen Online. Ahí estamos cada semana, y también por supuesto en el podcast en iVox.com, que ahí simplemente tienes que entrar en iVox.com y en el buscador pones Con Fuerza Heavy, te salen, bueno, pues un montón de programas, de los antiguos hasta los más recientes, hasta el de la semana pasada, y a partir de mañana, este de hoy, claro que sí. Bueno, hay buenas noticias porque Bones of Minerva, en plena gira por Reino Unido, que han estado Londres, Edimburgo, Glasgow, han estado en un montón de sitios, después se van a Alemania, Francia, en fin, que están que no paran, y entre medias han tenido tiempo de meterse con Alex Capa en los Metropol Studios a grabar un nuevo tema, que es este, que se llama Sky. Cómo me gustan Bones of Minerva. Esta es su nueva canción. Yeah. Sky, la música de Bones of Minerva, que es el nuevo tema que acaban de publicar y que, como te digo, están que no paran, que no dejan de hacer conciertos, y eso es una muy, porque muy buena noticia. Blaze the Trail es una banda de metalcore y hardcore que nos acaban de enviar su nuevo lanzamiento, que se ha estrenado hace unos días, se llama Saints. Tremendo, ¿eh? Blaze the Trail, ahí estaba sonando de maravilla. Bueno, más cositas, nos vamos hasta el nuevo disco de Slow Burn. Se llama Psycho Wars y es el tema que abre todo ese nuevo trabajo. Leave me. Psycho Wars, Slow Bar, sonando con su nuevo disco. ¿Y quiénes se apuntan en el listado de novedades? Un nuevo tema, anticipando su nuevo disco en directo, son Tierra Santa. Primero fue la canción del pirata, ahora es El laberinto del Minotauro. Es otro de los adelantos del nuevo disco de Tierra Santa. Directo para Tierra Santa, para que comprobemos que siguen en plena forma, claro que sí. El laberinto del Minotauro. Bueno, pues ahí dejamos el nuevo directo de Tierra Santa, a puntito de ver la luz. Este era su segundo anticipo. Y pasamos a Putrefactio, el disco de Murmur. Lo presentaron hace poquito aquí en el Con Fuerza Heavy. Es un disco muy, pero que muy recomendable. Selenelion, así se llama esta canción de Murmur desde Putrefactio, el último disco de la banda. Hace poquito estuvimos en el Con Fuerza Heavy hablándonos de ese nuevo trabajo. Esto se llama La Hiedra y ellos son El Flaco Tirador. Mi tierra mojada en un bolsillo muy pequeño y entonces... Pues ahí estaba la música de El Flaco Tira... El Flaco Tirador, que es como se llaman. Y la presentación de ese nuevo tema, La Hiedra, hoy aquí en el Con Fuerza Heavy. Bueno, ha pasado bastante tiempo desde que publicaron, allá por 2019, Ni Realidad Ni Quimera. Han pasado, pues eso, todos esos años hasta finales del 2023 para que por fin podamos encontrarnos con el nuevo disco que han publicado, F. Lo han llamado Los Días de Palabras Muertas. Y es un discazo, ya te lo digo. Hoy, F, protagonistas aquí en el Con Fuerza Heavy. Encuentro la noche si no paso el día en tu boca. Si no amanece, tampoco atardecen mis horas. Tus ojos me gritan locuras y te oigo cantar sin hablar. Me abandonan las hadas que habitan mi mente, las he vuelto locas. Las flores que inundan mi nicho se pudren tan solas. Ya no quedan amaneceres a los que aullar si no estás. Hemos estado anticipando todos los temas que se iban publicando previos al lanzamiento del nuevo disco de F. Bueno, pues llegó el momento hace unos días de que ya por fin pudiésemos disfrutar de todo el álbum al completo. Los días de palabras muertas es el nuevo disco de Efe. Ha pasado desgraciadamente demasiado tiempo desde el anterior disco porque, bueno, pues entre medias hemos tenido circunstancias ciertamente difíciles de imaginar cuando estaban presentando Ni Realidad Ni Quimera. Hemos tenido una pandemia, ni más ni menos. Fabián Navarrete, como sabéis, es la voz de Efe y con él hablamos esta noche. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? ¿De qué manera os afectó la pandemia para la publicación de este nuevo disco? Porque con el Ni Realidad Ni Quimera sé que os cortó así de raíz la gira, pero ¿para este nuevo disco os ha afectado de alguna manera o no? Bueno, pues nos ha afectado como yo creo que a todo el mundo, ¿no? Porque da igual a lo que te dediques. Esto era una película de terror que nadie esperaba, ¿no? Entonces, sí, claro que le afecta. De hecho, este título de Los días de palabras muertas pues va en parte dedicado a toda esta época, ¿no?, que hemos vivido, a esas palabras que se quedaban escondidas detrás de las mascarillas o incluso sí, se quedaban en tu propio pensamiento porque habría gente que no las podía compartir, ¿no?, con nadie. Uh-huh. Aun a pesar de que tenemos, pues bueno, ahora mismo toda la era está digital, pero hay cosas que no sirve contarlas a través de un teléfono o de una pantalla, sino que una mirada y una conversación con una birra o con una Coca-Cola o con una buen vino, ¿no?, pues yo qué sé, pues llega mucho más, ¿no? Sí, o mirar a una madre desde ella en un balcón de un tercer piso y tú abajo, que no podías subir porque no se podía tener contacto. O sea, es algo que realmente ahora lo piensas y parece de algo muy, muy lejano, pero no, es que esto estaba pasando hace 4 días. Sí, sí, sí. Y además, mira, me vas a permitir, si te parece, que lo reivindiquemos y que nos acordemos de toda esa peña, ¿no?, que se estaba jugando también su vida, que iban vestidos de blanco. No sé si os acordáis que salíamos a aplaudir y demás a los balcones. Y ahora parece pues que ya se ha olvidado un poco y sigue habiendo una saturación y bueno, pues eso, que la sanidad sigue siendo pública y que ahí estamos nosotros para recordarlo, ¿vale? Efectivamente, creo que es necesario, es obligatorio que lo recordemos siempre, porque afortunadamente pandemias no pasan muy a menudo y no vale acordarnos solamente cuando están los momentos más chungos. Hay que acordarse siempre de que la sanidad pública es la nuestra y que hay que defenderla. Eso no creo que no se le puede escapar a nadie. A mí me da mucha pena que Ni Realidad Ni Quimera se quedara a medio presentar, podemos decir, porque a mí es un disco que me encantó, a mí es un disco que me gustó muchísimo y en verdad os cortó lo que fue toda la... porque el disco se publicaba en el 19, o sea que toda la gira de presentación, pues completa no se pudo hacer. Sí, pues es que fue además algo curioso, ¿no? Porque, mira, nosotros hicimos el último concierto un sábado, lo recuerdo perfectamente, un sábado en León, y era... el miércoles nos encerraron, creo que fue un miércoles, nos encerraron ya no se podía salir, ¿no? Y era súper curioso porque íbamos a tocar a un sitio y llegabas el lunes, el martes o el miércoles y decían tantos casos de COVID en tal sitio. Y decía, joder, pues acabamos de estar ahí. Sí. Ibas a otro sitio y pasaba lo mismo, ¿no? Y volvía a salir en televisión, oías mogollón de casos de COVID, no sé qué. Y ya, joder, pues no nos pilla, ¿no? No nos pilla. Y ya hicimos el bolo este, que te digo, el último bolo que teníamos de la primera parte de la gira, y a partir de ahí, pues claro, se cayó todo lo demás, se cayeron festivales, se cayeron otras fechas de fiestas, de pueblos, de sitios que teníamos cerradas, y eso se cayó, claro, sí. Eso ya no se retomó. Es una pena, pero bueno, habrá tiempo seguro en los conciertos de presentación del nuevo disco de recordar varias de las canciones de Ni Realidad Ni Quimera, que merece que tengan una vida en directo también, desde luego que sí. Se han avanzado varios temas, A Deshoras, que es la que escuchábamos ahora mismo, Sin uh-huh. Nada, la copla del rock and roll, Aurora Boreal, 4 temas que imagino que ya un poco como termómetros sí que han servido, ¿no?, para medir un poco la temperatura de la gente, ver cómo les iban entrando esos temas, y creo que el feedback no ha podido ser mejor, ¿no? La verdad es que sí, la verdad es que estamos contentos con todo lo que nos llega a nosotros. Hemos sacado estos 4 temas, pero en el proceso de selección no hemos dicho vamos a sacar estos 4 temas yo qué sé, es que ha sido muy... Teníamos claro que A Deshoras iba a ser el primer tema en salir, porque queríamos que fuera un tema cañero, directo, y que se viera por dónde iba a ir el disco, ¿no? Pero luego ha habido temas que no han salido como single, que están ahí todavía, y que aun a pesar de que salen ahora con todo el disco, seguramente hagamos algo más, porque consideramos que tiene una calidad sí. Buena para lo que nosotros queremos, ¿no? Y el disco cuenta con muchos temas que perfectamente pueden salir así. Entonces, hay veces que es complejo cuando tienes tantos temas, ¿no? Eso te iba a decir, que a lo mejor os habrá costado, ¿no? Elegir qué tema sacamos como single, porque vale, dices que A Deshoras estaba claro, una canción muy potente, una canción así que de entrada pues despertaba conciencias, yo creo, ¿no? Después del parón largo, pero luego poneros de acuerdo a ver qué canción se publicaba como siguiente single, bueno, hay algunas ahí que podían competir perfectamente y que imagino que no ha debido de ser fácil. No ha sido nada fácil, porque de hecho tenemos, ya te digo, tenemos ahí dos o tres temas que perfectamente podían haber salido también como single cañero, ¿no? Pero también, joder, era una... Buah, pues vamos a sacar este, ¿no? Pues vamos a sacar este, ¿sabes? Y llegar a un equilibrio, ¿no? Cuando se eligen los temas de single, pues es bastante jodido. Pero bueno, la verdad es que estamos contentos con lo que ha salido, ¿no? Y dejar todos esos temazos ahí en el tintero para que el que descubra el disco, ¿no? Diga, joder, pues esta gente a qué juega, ¿no? Sí, fantástico, es verdad. Hay que escucharlo además entero porque es un disco... hay 12 canciones y de verdad que estoy seguro de que os va a encantar. Y bueno, si ya habéis hecho esa prueba de los 4 primeros, si os han gustado, pues os aseguro que hay muchas más sorpresas ahí en el álbum. Por cierto, que algunos de los singles han sido precisamente de las colaboraciones. Estaba Cuchi por ahí, está Ramoncín, también de Cuatro Madres, colaboraciones... que enriquecen el trabajo, que aportan el granito de arena para hacerlo todavía mejor. Sí, la verdad es que, jolín, nosotros siempre súper agradecidos, porque somos además banda de que nos mola meter colaboraciones, pues más que nada primero por la admiración que tenemos hacia estas personas, ¿no? Pero aparte porque yo creo que se queda, los discos lo que mola, ¿no? O lo que pensamos que mola es que están hechos en una parte... en un momento de la vida, ¿no? Y en ese momento de la vida, pues pensamos que hemos tenido la suerte de coincidir con gente que ostras, que encima se han brindado a aportar su grano de arena en un disco nuestro, ¿no? Y entonces, eso nos lo vamos a llevar ya para nosotros, tenerlo ahí guardado y haberlo recogido en un disco, ¿no? Entonces, bueno, ya sabéis que en nuestros discos, a lo largo de los 4 discos, pues ha estado Kini de Benito Camela, sí. Ha estado el Poncho K, ha estado el Drogas, ha estado Colibrí, ha estado Cuchi, ahora Ramoncín, vuelve a estar Cuchi. No sé, te quiero decir que hemos ido metiendo a gente que mola mucho. Ha estado Jerry, por supuesto, que son de nuestros hermanos Cuatro Madres de Iruña, que bueno, es una banda hermanada con nosotros y que es, vale mogollón la pena, además, ¿sabes? Y porque claro, a Cuchi seguro todos nuestros oyentes le conocen perfectamente, a Ramoncín seguro que también, pero quizá los más jóvenes a lo mejor conocen más la faceta de Ramoncín de tertuliano, de participar en televisión, en programas de hablando de actualidad, que la faceta como rockero, ¿no? Y hay que recordar que Ramoncín tiene detrás, bueno, unos trabajos sensacionales, sobre todo aquellos de la década de los 80 y principios de los 90, que hay que reivindicar. ¿Cómo fue precisamente pensar en Ramoncín? Pues mira, Ramoncín es que es historia del rock de este país, ¿no? Primero ha sido un personaje totalmente subversivo, ¿no? Cuando nadie se atrevía a decir las cosas, él ya las decía, ¿no? En televisión, ¿no? Y una televisión que, si recordamos, acabamos de salir de una jarana de un señor bajito que estuvo 50 años sí. En este país, ¿no? Y bueno, acaba de salir y todavía no se podía decir todo lo que se quería decir, ¿no? Y bueno, pues Ramoncín pues lo hizo, ¿no? Y sí, el rey del pollo frito y lo que quieran, ¿no? Y la verdad es que tiene unos trabajos brutales, ¿no? Y si los escuchas, pues puedes aprender bastante rock and roll, sí, la verdad. Totalmente. Luego toda la etapa esta de toda la etapa esta de posterior, ¿no? Que quizás fue bastante maltratado, pero fue, yo creo que bastante maltratado, sin tener conocimiento, ¿no? También de su personaje, ¿no? Pero bueno, tampoco voy a entrar, yo ahí cada uno, y luego desde tertuliano, desde luego me puede hacer de tertuliano, porque es una persona con una riqueza cultural brutal, ¿no? Sí. Y eso siempre se agradece. Yo que he tenido oportunidad de verle en directo, que he podido asistir, ya tengo unos años, ¿no? Y he tenido oportunidad de verle en directo, yo creo que en la mejor etapa de Ramoncín, puedo decir que sus conciertos eran absolutamente espectaculares, ¿eh? O sea, que hay que reivindicar, desde luego que sí, la figura de Ramoncín. De Cuchi, es que de Cuchi no vamos a decir nada, porque es que de Cuchi ya lo sabemos todo, que cada vez que habla, pues se nos doblan las piernas, ¿no? Cada vez que canta. Sí, sí, sí. Bueno, Cuchi, tenemos una gran amistad con él y bueno, cuando vino un día, estábamos grabando, ¿no?, en el estudio, y apareció por allí, porque suele aparecer, ¿no?, cuando eso, y si no, vamos nosotros a echar alguna cerveza con él, y ahí a su Cuchitril, y la verdad es que le dije, Cuchi, digo, vas a cantar en este disco, tengo un tema para ti, tío. Y lo primero que me dijo es, otra vez, tío, ¿no? Porque como ya había colaborado con nosotros, sí. Sí, digo, es que es un tema que es más aflamencado y tal, más gitanaco, digo, y el patriarca eres tú, tío. Y entonces dijo, adelante, a grabar, sí, sí. Y lo grabó, y nosotros pues súper orgullosos de contar con esa amistad y con la colaboración, desde luego. Claro que sí. ¿Cómo ha sido lo de, en esta ocasión, lo de los R5 con Colibrí? Pues es que Colibrí traspasa todo, ¿no? Entonces, ha sido, pues nosotros llevamos ya 3 discos que ha producido Colibrí, y es una pasada trabajar con él, primero por cómo se mete en la cabeza, ¿no?, de la banda, y en concreto de la mía, ¿no? Porque tiene súper claro cómo reconducir las ideas y demás. Yo tengo un problema, es que tengo un mogollón de ideas, pero muchas no tienen ni pies ni cabeza, ¿no? y bueno, parte de la banda también, es verdad que, pues yo que sé, Gustavo el batería es un tío con un montón de criterio, y además tengo que decir que en este disco, Gustavo ha sido una parte súper importante, porque yo tuve alguna movidilla de salud justo cuando estábamos con todo el tema mezclas, todo el tema de volver a rehacer alguna cosa, y le dije, mira Gus, tío, tienes que pillar tú las riendas, digo, porque yo no podía, estaba un poco malito y no pude, ¿no? Y la verdad es que es una pasada trabajar con Colibrí, porque aparte, ya te digo, aparte de considerarlo un amigo personal, ¿no? Tengo la suerte de poder decir que es mi amigo y bueno, pues la verdad es que a nivel profesional creo que es una máquina, ¿no? Sí. Y una clara muestra es este disco, Los días de palabras muertas. Lo veréis cuando lo escuchéis, como efectivamente todo lo que estamos comentando es absolutamente así. Además, habéis hecho un muy buen equipo, ¿no? Porque está Colibrí, pero está el nuevo sello Animal Records, y está Ana Lavallo también echando una mano. Os habéis rodeado de un equipo fantástico para que esto avance. Sí, la verdad es que, mira, ¿sabes lo que tiene bueno el hacerse viejo? Que conoces a mucha gente al final. Claro, vas conociendo gente y te vas metiendo en los ajos que te tienes que meter y no donde no te tienes que meter. Exacto. ¿No? Y bueno, pues vas viendo, ya llevamos en el 2024 hacemos 10 años de EFE, ya son años, ¿no? Ya queremos dejar las cosas más claras, y hay veces que tienes que apostar por lo verdaderamente bueno, ¿no? Además salimos de Rock Estatal Records, pues casi a patadas, que digo yo. Sí. ¿No? Y no entraré más, no voy a entrar más. En más detalles, ¿no? Exacto. Pero bueno, y bueno, salió el tema con Animal Records y demás, y nos ofrecieron hacer este disco con ellos, y bueno, pues así ha salido. Y bueno, pues a nivel de fechas de presentación del disco, veo que para arrancada Sí, digo arrancada porque luego seguro que se irán sumando muchas más. El 2024 empieza muy bien, ¿no? Tenéis Zaragoza, vais a Euskadi, vais a estar en Bilbao, Valencia. Bueno, esto así de para empezar, Granada, pero supongo, y que como apuntaba, ¿no? Que a esto se le van a sumar pues el mayor número de fechas posible, con las condiciones adecuadas, obviamente, y a comerse los escenarios, ¿no? A ver, la idea es hacer bolos, pero también te digo que no vamos a girar a lo loco, ¿no? Porque es verdad que ha habido otras giras que hemos girado muy a lo loco, ¿no? Y hacer 1.500 kilómetros un fin de semana para una sala de 5 personas, 6 personas, que eso también ha pasado, ¿eh? A nosotros no nos importa decirlo y no nos avergonzamos de ir a una sala y hemos tocado en salas vacías, sí, pero es que ahora mismo es lo que hay. Hay gente que suspende los conciertos y nosotros pues lo hemos hecho, hemos ido y hemos tocado. Extremoduro ha estado tocando en salas con 10 o 12 personas también, ¿eh? Sí, todo el mundo, claro. Todo el mundo ha girado, sí, desde luego. No pasa nada. Grupos grandes, más grandes que nosotros, han suspendido bolos por no tener venta de entradas, ¿no? Sí. O por no haberle dado una buena publicidad, por lo que sea. Bueno, puede haber mil motivos, pero bueno, nosotros en esta gira sí que vamos a ser más quirúrgicos en la sala que se puedan tocar, porque hay una serie de entradas, vamos a ir, y en la sala que no se puede porque no hay venta de entradas, pues entiéndolo mucho, pues no iremos. Sí, claro, es sí. Así, ¿no? No, pero es que es así. Por eso decía yo lo de que tocar en el mayor número de ciudades posible que reúna unas condiciones. A eso me refería, ¿no? A no hacerte 1.500 kilómetros, como tú decías, para palmar pasta encima de todo. Sí. Bueno, digamos que esto es un poco también la pescadilla que se muerde la cola, en mi opinión, ¿no? Y eso también me lo ha dado la de años que llevamos haciendo rock and roll por ahí, ¿no? Y es que si no hay fechas, tampoco hay publicidad ni promoción de la banda, no existes, claro. ¿No? Y esto es una trituradora, tienes que ir echándole de comer a la trituradora, ¿no? Tienes que sacas disco, sacas el single, sacas otro single, ahora vamos a hacer unas fotografías, un videoclip, otro videoclip, y entonces todo eso va dándole de comer a la trituradora. Ahora vamos a publicar fechas de bolos, ahora metemos los bolos, bueno, sí, hay que hacerlo, ¿no? Pero chico, cada vez también te digo que salir de casa con la sonrisa puesta cada vez es más jodido. Sí, ¿no? sí, totalmente, así es, efectivamente. Bueno, lo que sí que estáis haciendo, lo vais a hacer ahora varias FNAC con las presentaciones del disco y demás, y no sé si incluso además también posibilidad de tocar algunos temas o cómo va a ir. Sí, vamos a hacer los típicos showcase en FNAC, ¿vale? Primero en los que están cerquita de casa, Valencia, Zaragoza, y luego pues aprovechando cuando vayamos a hacer bolo, intentaremos hacer primero el showcase en la FNAC y después por la noche el show eléctrico, ¿no? Sí. Uh-huh. La idea es hacer un pequeño repaso acústico a dos guitarras y voz, hacer media horita, 6-8 temas, ¿vale? Y darle un vistazo al disco por encima para que se vea lo que vamos a hacer por la noche en eléctrico, ¿no? Pues me parece una muy buena idea, efectivamente, es una forma perfecta de hacer llegar los temas. Bueno, te voy a poner en el último compromiso ya, que es el de elegir una de las canciones para terminar la entrevista. Esto es como lo de los hijitos, ¿no? Cuando hay que elegir a uno entre todos, que dices, los quiero a todos igual, pero como no los podemos poner todos esta noche, pues tendrás que elegir uno. Yo he elegido a Deshoras, que sí. Además, y ahí yo iba sobre seguro, porque sabía que con esa triunfaba, pero ahora te toca a ti. ¿Cuál es la canción que, por alguna circunstancia, tiene un significado más especial para ti? Bueno, hay varios temas que podrían encajar, pero me molaría mucho que hicierais sonar el último, que es el tema que hacemos con Jerry de Cuatro Madres. Pues esa porque... es... primero, Jerry hace un trabajazo espectacular y segundo, creo que es un tema que perfectamente podía haber sido otro single más, ¿no? y que merece una pedazo de escucha. Sí, sí. A mí no me cabe la menor duda de que podría ser perfectamente un single del disco y que además está en los directos, va a sonar de maravilla. Fabián, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Espero, por favor, que no pase tanto tiempo para que charlemos la próxima vez. Así es, espero que no pase tanto tiempo. Muchísimas gracias por haberme hecho un hueco en vuestro espacio y esperamos ir pronto también por Murcia y poder sentir a la gente ahí de golpe con nosotros. Claro que sí, ahí estaremos y ya sabes que aquí siempre tienes la puerta abierta, tú y Efe, siempre que queráis. Un abrazo. Un abrazo grande. Muchas gracias. Vamos a escuchar el último, son Efe, Los días de palabras muertas, es su nuevo disco. Que no te falte, por favor, que es un discazo, mira. Como me gusta, ¿eh? El nuevo disco de los Efe. Que no te falte, ¿eh? Es un discazo. Bueno, pues ahí estamos estrenando este nuevo disco de Efe que hoy se sumaban a Que te calles, la otra banda que hemos tenido invitada en el programa. Y aquí continuamos en el Con Fuerza Heavy acompañándote. Todas esas cositas que van viendo la luz y que pues nos encanta compartir contigo. Vamos a acercarnos precisamente a otro de los lanzamientos que publica el sello Argate Record. Es una pues un sello que desde luego está haciendo maravillas en esto de la música de la que a nosotros nos gusta, porque llevan una cantidad de lanzamientos tremenda, apoyando bandas, luchando para que esto salga adelante. Enhorabuena a la gente de Argates Records. Eleven publican The Max, es su nuevo single. Max, ahí estaban, Eleven. Bueno, más cositas. Vamos a acercarnos precisamente al nuevo lanzamiento. Me hace mucha ilusión poder estrenarlo hoy aquí en el Conforza Heavy, de Asa, una banda que lleva sonando en este programa, en el Conforza Heavy, uf, yo no sé cuántos años ya, pero muchos, ¿eh? Es la banda de Quique G. Camaño, que tiene nuevo single extraído del disco Unspoken Bone, se llama Small Great Thing. Para esta ocasión las voces han corrido a cargo de la pianista y vocalista de jazz Maite González, que es sobrina del propio Quique. Pues ahí lo tienes, así suena. Silent time, a piece of my own. Enhorabuena para Quique. Enhorabuena para Maite. Y ya sabes, enseguida Unspoken Bone, el nuevo disco de Asa. Aquí lo estabas escuchando, de estreno en el Con Fuerza Heavy. Y los Mindriller, que también tienen nuevo tema. Se llama The Fallout. Culmina ese ataque frontal contra el cristianismo con la aparición en vinilo de The Delirium of the Believers, su segundo álbum. Hace muy poquito tuvimos oportunidad de entrevistar a Erie aquí en el Con Fuerza Heavy. Yeah. serie, sí señor. Bueno, tras el COVID y varios cambios en la formación, Forceps presentan Wake Up My Soul, el rotundo primer adelanto de esto que muy pronto se convertirá en su esperado primer LP. Un trabajo con nuevo y temas de potente heavy metal que verá pronto la luz. De momento ya podemos disfrutar este anticipo. Wake Up My Soul son Forceps. Ya hemos cubierto nuestra segunda hora de programa. Nos queda otra horita por delante. Mientras suenan Forceps ahí de fondo. Nos queda otra horita que vamos a aprovechar al máximo. Esto se llama El Suelo Arde y es uno de los temas de Elementum, el nuevo disco de Skullmania. Han dado un giro radical a su sonido. Dicen que se han despojado del halo gótico musical que cubría sus anteriores trabajos y le han dado cancha ancha a una perspectiva sonora, dicen, mucho más metálica y moderna. Pues a mí me suena muy, pero que muy bien. Skullmania. Yo no creeré en ti jamás. El suelo arde bajo mis pies. Ya no hay perdón porque hay rencor. Ya no quiero más puta crueldad derivando hacia Creeré en ti jamás. El suelo arde bajo mis pies. Pues ahí estaban Skullmania. Bueno, más cositas. Esto se llama Diamond Therapy. Es la música de Dos House. Control. You can last into the planet. Diamond Therapy, la música de Dos House. Es el momento también de recordarte que se publica, que ya está, de hecho, Nada que Oír, el nuevo disco de Barracuda. Tienen ese nuevo trabajo ya con canciones como Calles Borrachas. Esta es la historia de un joven en la gran ciudad, harto de huir, harto de escapar, viendo en el asfalto la fatalidad. Quiero irme ya de este lugar. El día cae en el abismo al igual que yo, al mismo tiempo que estamos cantando los dos. Ponte a saltar, dime que esto terminó, puede que no tengas la razón. Calles Borrachas, lo nuevo de Barracuda, que ya tienen el nuevo disco ahí en la calle, a disfrutarlo, sí señor. Y Stereozone presentan también un nuevo single, Querer Enloquecer, último single de su nuevo trabajo, Todo Mal. Yeah. Pues ahí estaba ese nuevo tema que acaban de publicar. Ya sabes, Todo Mal es el nuevo disco, Querer Enloquecer, lo nuevo de Stereozone. Y más cositas. José Rubio, que también tiene ya a puntito su nuevo lanzamiento, su nueva publicación que ha anticipado con un primer single llamado The Crow. Se publicaba el pasado martes, ¿no? Creo que fue el 31 de octubre. Bueno, pues el 31 de octubre se publicaba. El disco verá la luz el 24 de noviembre con el sello Demon Records. Se llamará Black Rose. Y este, como te digo, es el primer single, The Crow. José Rubio, de Crow, el Cuervo. Sí, señor, anticipo de ese nuevo trabajo que va a presentar el próximo 24 de noviembre. Aquí lo estrenábamos hoy en el Con Fuerza Heavy. Encantados de compartirlo contigo. Bueno, más cositas, más estrenos. Estamos hoy, bueno, hay una torre de discos para estrenar tremenda y estamos en ello precisamente, ofreciéndote un montón de esos estrenos. A ver si nos da tiempo a poner el mayor número posible. Durante alrededor de un año, nos dicen, nos hemos estado dedicando a componer y preparar la producción de este EP con mucho mimo, poniendo especial atención en los detalles y buscando un producto final de buena calidad musical. Lo hemos llamado Underdogs y refleja el trabajo de 5 personas durante un año completo de composición. Ellos son Crowded, influencias del new metal, del grunge, del metal progresivo, desde A Coruña. Una del último de los Argion con la colaboración de Patricia Tapia. narran la historia de una joven con valor que portaba un cuchillo entre sus teras rumbo a estribor. Recto su padre. Sí, señor, ahí estaba Narjion y la colaboración también imprescindible de artistas de la talla de Patricia Tapia y bueno, pues dejando el nivel muy muy alto, claro que sí, para ese último trabajo de la banda. Absolon también han presentado un nuevo tema, es este, se llama No queda tiempo. Lo sientes tú. veces miedo y obsesión. Lo sabes, lo sientes. Todo se oscureció. Absalón, ahí estaba, sí señor, con ese último tema que han publicado, ese último single que acaban de lanzar. Y nosotros, antes de entrar ya en la parte más relajadita, más tranquilita del programa, vamos a escuchar una canción que se llama Contraviento y Sol, del último de Nur Cry, o mejor dicho, como nos enseñaron, Nurkuri, que es como realmente se llaman. En el arte. Love Will Keep Us Alive, la música de los Scorpions. Qué buen tema hicieron los Scorpions. Bueno, pues ahí estábamos escuchando y disfrutando la banda de Claro Main. Parece que fue ayer cuando se publicaba, madre mía. ¿Cómo pasa el tiempo? Hold on to my heart. Desde The Crimson Idol de Wasp. Burning in my heart. when you were here before. Couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. Creep, los Radiohead con otro de los grandes temas. Y estos que suenan son los suecos Heat, otra de las bandas que está de plena actualidad y que tienen una querencia por España también importante. Vienen mucho y además son muy, muy queridos y muy bien recibidos aquí. Esto se llama Cry. naufragamos junto a Sober, recordando aquel fantástico Superbia. Fue tal vez una historia incapaz de olvidar, de las que siempre acaban con un oscuro final. Sueños que se han roto y otros se partieron por la mitad. Labios que están secos pero que aún siguen inquietos por querer besar. Te seguiré esperando. Nunca olvido, es la música de H's. Desde la vida que nos pasa. Así terminamos hoy. Ha sido un placer. Recibe los saludos de Julián Martínez. Emitíamos en Caravaca Radio, Asalto Mata, Radio Rock, Radio Free Rock. escuchas, no. Mi rollo es el Rock Radio y en Argentina Radio Crimen Online. ¡Feliz semana! Mi cama buscando a mi lado esa mano que tanto me tranquilizó. Nos preguntamos por qué te ha pasado y quién nos devuelve los años robados, aquellos que tanto quisiste tener. Y sé que el problema no son los problemas, es ver que se gasta mi reloj de arena y se me han hinchado las ganas de verte otra vez. Vuelvo a odiar los motivos, porque no te acuerdas que no estoy contigo y sueñas recuerdos a los que volver. Años buenos y malos, ya todos pasados, y miles de cosas que no te hemos contado, que ya no puedes siquiera comprender. Y quisiera decirte que lo que ahora somos es parte de ti al mirarte a los ojos. Sé que por dentro lo sientes así. Las ganas de verte otra vez. Y cada día vuelvo a odiar los motivos, porque no te acuerdas que no estoy contigo y sigues soñando recuerdos a los que volver. Recuerdos a los que volver.